Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Bienvenidos y bienvenidas a El Pueblo TV, en el canal 3 del aire del Bolsón. El Pueblo TV es un canal abierto que forma parte de la red CAP, de medios comunitarios, alternativos y populares, junto a muchos otros canales de las mismas características a lo largo del país. El Pueblo TV no tiene fines comerciales, no corre detrás de la moneda, más bien se encuentra en la vereda de enfrente. En la vereda de los que creen que todavía quedan cosas que no se venden. En la vereda de los que luchan porque la voz y la imagen humana no pierdan sentido. El poder inventa y vende espejos de colores. Espejos deformantes, que siempre muestran el mismo rostro. El rostro del poder. Durante más de 500 años nos pasamos festejando en esos espejos las hazañas de los otros. Desde El Pueblo TV aspiramos a convertirnos en un espejo verdadero, en un espejo que refleje nítidamente nuestro pensamiento y nuestra vida. El pensamiento y la construimos la historia. Para saber quiénes somos, para reconocer el lugar donde estamos parados y para reconocernos, para recuperar el aire y para recuperarnos, El Pueblo TV, Canal 3. Un espejo verdadero en el aire. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? Bien. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Buenas, buenas. Bueno, un lunes más del informativo del Pueblo TV. Uh-huh. Hoy es 27 de enero. Programa número 51 de este informativo del Pueblo TV, que lo pueden ver por elpueblotv.blogspot.com, por Canal 3 de Aire del Bolsón. Y también los pueden escuchar por Radio La Negra 90.1 y también por internet. Buscan Radio La Negra y también por ahí nos pueden escuchar. Sí, por ahí decir que la semana pasada no pudimos salir por internet. Hubo algunos problemas con el streaming. Y ahora creo que estamos saliendo sin inconvenientes. Por sí, ahí nomás habría que enseña Martu, el operador, sí, que estamos saliendo bien por internet. Yo veo algo raro, no me quiero meter, pero algo con el sonido. Ahí está. Ahí está el sonido de internet. Bueno, hoy, si te parece, ya que no, ya nos presentamos, bueno, podemos dar las vías de comunicación, que tenemos un teléfono fijo que es el 4455710. Y un Facebook que es el Pueblo TV punto El Bolsón o La Negra Popular y Libertaria. Y también pueden escribir a un celular que es el 15-468-70-98. Ahí estaremos. Bueno, vamos a contar un poco lo que tenemos hoy o vamos Dale. Directamente a... Sí, primero, ahora en un ratito nomás, nos va a estar acompañando Iván de el acampe contra Monsanto, digamos el que está en Buenos Aires, que es en apoyo al acampe y al corte de Malvinas argentinas, ahí en uh-huh. Córdoba. Y después tenemos un informe, unos videos y audios de un conflicto que está viviendo la comunidad Liempe en Epuyén, a orillitas del arroyo de la mina, y que bueno, tiene un conflicto ahí con un vecino que ya vamos a explicar y contar un poco. Después tenemos los 5 años de la desaparición de Luciano Arruga. Exactamente. Se cumplen ahora en estos días. También algo sí, se hizo un festival el sábado y bueno, ahí en Lomas del Mirador, que es el lugar donde él vivía, y tenemos algunos audios y videos. La verdad que bueno, hay un video que está hablando la mamá de Luciano, que es súper interesante, muy fuerte lo que dice. Bueno, no sé si tenemos algo más. Sí, algunos recordar instantes. Que el jueves es Sonidos del Pueblo, que es esta grabación en vivo de es un recital grabado en vivo para el Pueblo TV, pero con público presente, con buffet y entrada gratuita. Este jueves van a estar las bandas que ya estuvieron, pero que por problemas técnicos se tuvo que cortar a la mitad del recital, y una de las bandas no pudo llegar a tocar, y una tocó un poquito, que son Lado Izquierdo y Juca, dos bandas muy buenas de acá de la comarca. Sí, con 10 años de historia haciendo música acá en la región, así que bueno, están todos invitados, no se suspende por lluvia, si llueve lo hacemos adentro. Es en el Resguardo, camino a Cabeza del Indio, yendo, ¿no? Para los que no conocen, bueno, no es muy difícil, pero yendo justo donde se bifurca el camino, en vez de ir para el lado del Río Azul, va para el lado de Cabeza del Indio, y ahí nomás está un lugar que se llama el Resguardo, que es donde van a tocar, y vamos a estar ahí con el Pueblo TV también. Y tenemos un spot, no sé si lo tienen ahí a mano para pasarlo. Ahora ya que estamos. Sí, bueno, tenemos el spot solamente de audio. Radial sería. Pero si ahí nuestro operador de la parte de imagen está atento y pila, puede llegar a pasar el video mientras, sin el audio. 38 segundos. ¿Eh? 38 segundos. 38 segundos de video con el audio de el spot. A ver. Así que se lo dejamos ahí servidito en bandeja para que salgan corriendo a preparar el... Sí. No, si quieren vamos primero con el tema de... Dale. ¿Cómo era? No sé, contra el... Bruno Basualdo. Bruno Basualdo de Cutralcó, ¿no? Sí. Bien, vamos con ese un tema musical con unas imágenes. Y ahí. Pegadito... Hacemos lo de Sonidos del Pueblo y enseguida estamos con nuestro invitado. Ahí va. La verdad que no entiendo qué pasó. Pero el agua en el pueblo se cortó. Nos dijeron que nadie nos mintió, pero ahora no hay agua en Cutralcó. Nos dijeron que nadie nos mintió, pero ahora no hay agua en Cutralcó. Me parece que alguno se llevó lo que el pueblo en la calle se ganó. Y en los tiempos de lucha, qué sé yo, me parece que alguno se zarpó. Se mojaba la gente y festejó, y hasta el propio intendente se bañó. Y de pronto y el agua se cortó, me parece que alguno nos cagó. un montón de billetes se gastó en los caños que alguno nos vendió, pero nadie jamás se preguntó con el agua del río qué pasó. Y la gente con bigote festejó y el pelado tranquilo se mojó. Y después este pueblo se marchó y del agua ninguno se acordó. Se mojaba la gente y festejó, y hasta el propio intendente se bañó. Y de pronto y el agua se cortó. Me parece que alguno nos cagó. Sonidos del Pueblo. Sonidos presenta... del Pueblo presenta La Revancha. Se viene La Revancha. Lado izquierdo, punk rock. Sonidos del Pueblo presenta Lado izquierdo, punk rock, juca, hippie metal. No te pierdas a Lado Izquierdo y Juca. Entrada libre y gratuita. 20:30 horas en el resguardo. Jueves 30, 20:30 horas. A las 20:30 horas en el resguardo. Camino a Cabeza del Indio. Te esperamos. Entrada libre y gratuita. Habrá servicios de buffet y habrá luz. Buenísimo, ahí pudimos realizar esta prueba de último momento de conjugar dos cosas que salen por diferentes computadoras. Bueno, esto es muy complicado. Bueno, estamos acá con Iván, ¿cómo andás? Hola, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acercarte. Gracias, no, de nada, un gusto. Y bueno, de entrada contanos cómo es la actividad que están realizando, cuánto tiempo llevan. La Campe contra Monsanto en el Congreso surgió como para visibilizar lo que estaba pasando en Córdoba, cuando empezaron las represiones, cuando empezó a tensarse la cosa y en ningún medio iba a salir. Claro. Entonces se visibilizó de esa manera, hacer una Campe permanente delante del Congreso. Y bueno, aún hoy sigue en pie, a pesar de todos los trastabilleos, sigue en pie. Y esperamos que ya el año que está arrancando de uno puntapié a esta lucha, que va a seguir, porque la lucha contra Monsanto lleva casi 10 años. Así que tenemos para tiempo. La gente que está acampando, que son de diferentes organizaciones, ¿cómo es? Son autoconvocados. Gente autoconvocados que se acercan porque están interesados en apoyar la movida, digamos. Exacto. Hay distintas asambleas, por ejemplo la de Semillas, distintos grupos que se van acercando, que participan en lo que es la asamblea justamente ahora, el lunes a las 7, arrancaba las asambleas, y ahí se acercan varias agrupaciones, muchísimas, las cuales tienen contacto con el ministerio, o sea, lentamente la asamblea se va formando, pero el ACAMP en sí son todos autoconvocados. ¿Y cómo se manejan así en la cotidianidad de ese lugar? Y lo que proponemos siempre es lo lindo, ¿no? De lo que es la gestión grupal, que sea horizontal, que sea un trato persona a persona. Nos regimos también por organizaciones internas en las cuales se debaten las normas de convivencia, como toda organización libertaria desde la base. Claro. ¿Y cómo surge esta idea de apoyar, o sea, en Buenos Aires lo que estaba pasando en Córdoba? ¿Por qué, digamos? O sea, ¿qué es lo que los motiva a eso? Primero, por un punto en que no salía por ningún medio lo que estaba pasando en Córdoba. Claro. Segundo, porque eran compañeros nuestros también, de otras luchas. De otras asambleas. Y... Claro, de otras antiguas luchas que hemos tenido, que estaban ahí poniendo el cuerpo y... personalmente a mí, cuando vi que varios amigos míos habían sido lastimados y agredidos, es como que ya la impotencia ya fue demasiado y me uní a la CAMP por mi parte, los otros también por sus razones. Claro. Y contanos un poco cómo es la información que manejan con respecto a Monsanto, qué es lo que quiere hacer en ese lugar, porque bueno, nosotros venimos por ahí mostrando algunas cosas que van saliendo, pero estaría bueno por ahí Yo lo que lo que traje son es un informe técnico de lo cómo va a ser esa semilla, la que se va a producir y la que se intenta producir allá en Malvinas, ¿no? Vamos a recordar lo que es, o sea, antes un poco lo que es Monsanto, que es una multinacional dedicada a producir agroquímicos, ¿sí? Para los cultivos, hacia los grandes cultivos, y también produce semillas, ¿no? Claro, es una empresa de biotecnología. Claro. Y biotecnología hoy en día para la gran mayoría de los estados es el arma de sustento. Claro. Bueno, y eso, por ahí está bueno contar lo que en ese lugar, qué es lo que quieren hacer. Bueno, o sea, si queremos refrescar, Monsanto tiene, creo que es una historia de película, porque arranca desde la bomba atómica, desde los líquidos refrigerantes que están los transformadores acá en el Bolsón, también los hizo él, Monsanto, las hormonas para las vacas, varias cosas. O sea, es una empresa bastante extraña desde el comienzo. Y bueno, esta información en cierta forma lo que quiere describir es qué componentes tendrían estas semillas de maíz. O sea, lo que se quiere hacer en la planta de Córdoba, de Malvinas, es producir semillas para plantarlas en el Valle Conlar en San Luis. Uh-huh. Y bueno, en cierta forma, resumiendo, sería como que Monsanto fue creando, a medida que pasar del tiempo, distintos tipos de semillas. Iba mutándolas genéticamente para soportar y atacar distintas pestes. Todo arranca en el 98, donde Argentina empieza a sembrar lo que es el maíz MON 810, que es una semilla que injertan genes de un bacilo, de un gusano de la tierra. Y este gusano lo que hace es secreta una proteína tóxica que mata a las mariposas que se acercan. Entonces es como que inmediatamente la planta de maíz se transforma en una especie de usina de toxinas. Constantemente está tirando proteínas tóxicas al aire. En el 2004, eso es importante aclarar, la Unión Europea lo prohibió el ingreso. O sea, en la Unión Europea está prohibido, como también están prohibiendo los transformadores, y por eso lo trajeron para acá. Pero no importa. Luego en el 2004 Monsanto inventa lo que es el maíz NK603, en el cual es el más conocido, pues es aquel que permite fumigar esa planta con glifosato, de manera que esa planta soporte el agrotóxico y todo el resto de las plantas se mueran. Pero lo que, más allá de lo que sabemos de que glifosato produce cáncer, malformaciones, que también es la gran crítica también a lo que es el agrotóxico en sí, la naturaleza muta, o sea, soporta los cambios que hay, y entonces empezaron a surgir nuevas plantas sobre el glifosato. Una más conocida es el amaranto, la cual lo usaban los antiguos mayas para eso también, que es una planta muy nutritiva. Luego en el 2007 Monsanto fusiona estas dos tipos de semillas y crea esta super poderosa, en la cual secreta proteínas tóxicas y a su vez soporta el glifosato. En el 2012 inventa una tercera mutación, en las cuales no solamente mata a las mariposas, sino también mata a todo tipo de orugas y gusanos, y también a las vaquitas de San Antonio. Todo insecto que se quiera acercar a esa planta lo liquidaban. O sea, de cierta forma era como, es un pesticida, la planta misma es un pesticida. La misma planta, claro. O sea, es la que mata a los insectos. Transformaron una planta en una trampa, digamos, para los insectos. Claro. Una cosa muy rara. Bueno, y en junio del 2012, la presidenta actual, Fernández de Kirchner, en Estados Unidos, anuncia lo que va a ser la nueva semilla intacta, llamada, que es la que se va a producir en, se intentaría producir en Malvinas, digamos. Claro. Y esta nueva, aparte de todo lo que veníamos sumando de mutaciones y todo lo que venía arrastrando, y esas, recordamos que todas esas mutaciones se plantaban ya en Argentina, desde el 98 que se planta, claro, la primera. O sea, digamos que toda la gran mayoría de los choclos y maíces que hemos comido, polenta, maicena, han sido mutados. Sí. Claro. Bueno, debido a lo que habíamos dicho de que el glifosato no era tan eficiente sobre el resto de las plantas, inventaron un nuevo agrotóxico que se llama glufosinato de amonio. Entonces, al inventar este nuevo agrotóxico, volvieron a mutar genéticamente las semillas para que las pueda soportar. Claro. Esta es la planta, esta es la semilla llamada intacta, que es la que van a plantar, la que van a querer plantar en San Luis. Y que quieren producir ahí en Malvinas. Quieren producir en Malvinas. O sea, o en Malvinas, y en caso que Malvinas triunfe, en otro lugar. O sea, el lugar, sí, es el proyecto de Monsanto, claro, hoy, digamos. Ya, el Valle de Conlara es un lugar como una especie de microclima que tiene vientos controlados, no hay muchas lluvias, porque lo que permite es que el maíz, al tener una polinización abierta, necesita de que todas las variables estén controladas, o cualquier entrecruza de plantas o de otros tipos de especies modificaría genéticamente, naturalmente en realidad, claro, sí, sí, las semillas. Y entonces es importante decir que ya Monsanto tiene allá en el Valle de Conlara un aeropuerto, tiene distintas ya edificaciones, rutas de acceso. Ya Monsanto ya en ese sentido ya ocupó ese terreno, solo ahora está esperando dónde va a construir la planta de las semillas. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, y más o menos para... Eso es lo que sería una descripción de lo que es la semilla en sí. Lo que es, para qué sería. Bueno, vamos por el otro lado. O sea, nos ponemos del otro punto de vista del gobierno y de todos los gobiernos que... ¿Por qué defienden a esta empresa? Que está sabido, en varios países fue prohibida. Y ya te lleva un vario historial. Dos cosas son los fuertes para poder instalar Monsanto, que es el trabajo, la mano de obra que se tendría y lo que es la alimentación. Por un lado, como el contraargumento del trabajo, se sabe que para lo que es la producción de semillas, lo que es el despanojado, que es sacar las espigas, se necesita 2.500 trabajadores, que trabajarían 17.000 hectáreas. Lo que ocurre es que tanto Monsanto como Nidera, Pioneer y la Nacional Don Mario recurren a multinacionales como Manpower y la subsidiaria Rural Power, que son proveedoras de trabajadores temporarios, que los traen desde el noroeste y desde Bolivia. Son trabajadores golondrinas que van, trabajan por determinado tiempo, el tiempo de cosecha, y los devuelven. Hubo varios casos ya en Buenos Aires, en la planta Rojas, de Monsanto con el tema de trabajo esclavo y trata de personas. Y lo que también pudimos rescatar es que lo que cuesta despanojar y hacer una bolsa de semillas tiene un costo laboral de $2, mientras que esa bolsa en el mercado se vende a $150, claro, para que vean más o menos el rango de lo que es la explotación. Ya hubo muchos casos, por ejemplo, de jóvenes profesionales que fueron a trabajar, jóvenes en los lugares, donde ya están dejando de ir por el tema de vómitos, cefaleas, problemas que van teniendo en el lugar de trabajo. Lo que también tiene como un problema, un plus, es que la obra social que cubre a los trabajadores rurales es cómplice. Lo de los peones rurales también es cómplice, entonces es como Monsanto tiene todo bastante controlado, todo ordenado. Bueno, y por otro lado, lo que es lo del aumento de supuestamente de nutrición que hay en el mundo, que es con el cual sustentan el argumento de que es necesario un avance tecnológico. Y usando datos oficiales, ¿no?, de los distintos gobiernos, descubrimos que los últimos 15 años, Estados Unidos, para entender, es el máximo productor de maíz y de soja transgénica en el mundo. Segundo está Argentina, de soja. Pero bueno. Se supo que de los últimos 15 años hubo un aumento de un 13% en el rendimiento de los cultivos. pero del cual el 75 y 80% de ese aumento se debía a maíces no transgénicos. Claro, así que en cierta forma, al utilizar más agrotóxicos, le termina siendo menos rentable. Y yo creo que por esa razón muchos gobiernos también lo sacaron, no por una cuestión de salud ni por pensar en el pueblo, sino porque no les es rentable. Más allá de que Monsanto tiene el brazo legal, de lo que hacen es, seguramente habrán escuchado lo que es la ley de semillas, que también es otra batalla a dar, en la cual Monsanto, por ejemplo en Estados Unidos, tiene poder policial para, en el caso de que un sembradío que esté con semillas transgénicas y otro vecino que no, y por medio de la polinización aquel se contamine, o sea, se vuelva transgénico, Monsanto tiene poder policial para multar a aquel productor por haber utilizado y por tener plantas transgénicas sin su permiso. Sin haberle comprado. Claro. Además del plus, claro, sin haberle comprado. Además del plus de que no pueden guardar las semillas. O sea, en Estados Unidos los mismos productores, los pequeños productores tienen problemas con ese sentido. Sí. No tanto, en cierta forma es un monopolio que ataca también por el lado de las patentes y del lado legal. Y bueno, para finalizar, lo que teníamos también eran varios datos de la ONU con respecto a lo que es el tema de la desnutrición. Mencionaban que en el 86 ya se producían la cantidad de alimentos necesaria para alimentar a toda la población mundial. Desde ese año en adelante se producen más alimentos, pero cada vez hay más hambre en el mundo. En el 2011, algo más reciente, se determinó que hay 7.000 millones de habitantes, de los cuales 1.000 millones están hambrientos y 1.500 millones son obesos, y que actualmente se tiran sin consumir 1.300 millones de toneladas de comida, que se cubriría las necesidades de 2.000 millones, o sea, del doble de los que no tienen hambre. O sea, para que veamos que no es una cuestión de producción, sino de una desproporción lógica. Y por eso vuelvo a repetir que estos datos son oficiales, son de la ONU. O sea, claro, si lo tomamos como oficial lo de la ONU. Bueno, eso sería un pantallazo de lo que es la descripción del maíz. Después, como noticias más recientes, sabíamos que una noticia del 13 de enero, que el gobierno permitió más transgénicos en el país. No solamente permitió más transgénicos en el maíz, sino que lo determinó como un instrumento estratégico para enfrentar la demanda de alimentos en el mundo necesita. Y dice que hasta el momento solamente se permitía la producción de semillas genéticamente modificadas en contraestación para abastecer a Estados Unidos y Canadá, los países más hambrientos. Claro. Y también podemos nombrar, este caso sería el de la soja, que la soja es un forraje, ¿no? Y lo que va a pasar también, por ejemplo, con el maíz, al no ser apto para el consumo humano, en Europa se degradó a lo que es alimento para animales, pero descubrieron que los animales empezaron a abortar y tenían bajos rendimientos, entonces terminó como materia prima para biocombustible. O sea, técnicamente creo que por lo largo del tiempo, en los países donde Monsanto se pueda establecerse, espero que no, pero terminaría solamente siendo maíz para biocombustible. Bueno, y la mala noticia de esto, viene el 13 de enero, o sea, hace pocos días, es que lo que quieren justamente es ahora romper esa barrera, no solamente dedicarse a lo que es semillas a contraestación, sino también ampliarlos a lo que es caña de azúcar, la papa, la remolacha, el arroz, el cártamo y la alfalfa. O sea, como le dan el permiso para tener nuevos experimentos, nuevos desarrollos biotecnológicos de diferentes cultivos. O sea, eso es una mala noticia. Bueno, eso sería más o menos el pantallazo actual. Sí, lo cierto es que por ahí está. O sea, porque me imagino que la gente por ahí que está escuchando y que no estaba por ahí ya muy enterada del tema, se preguntará por qué una empresa así es tan grande, tan fuerte, y está en tantos lugares y tiene el poder de hacer de alguna manera lo que quiere, ¿no? Y no sé, yo me imagino, se me ocurre esta manera de de negocio que está armado, ¿no? Que ellos tienen la posibilidad de venderte la semilla, de venderte el fertilizante y generar un modo de cultivo en el que no necesitas prácticamente mano de obra, y con mucha maquinaria y pocas personas puedes cultivar miles de hectáreas. Y bueno, una persona que está en los negocios lo puede hacer fácilmente, digamos, ¿no? No es algo que se podía hacer, o sea, antes una persona que estaba en los negocios tal vez no le era un negocio cultivar. No. Y hoy en día con este sistema es un negocio, y deja de ser una manera de producir alimentos, pasa a ser un negocio, digamos. Entonces... Sí, en general igual, por lo menos yo soy de Rosario, y conozco algo, hace un tiempo ya que estoy acá, pero lo que es la provincia de Santa Fe, que digamos que está donde vayas hay soja y maíz también, ya ni siquiera eso, sino que ya el negocio es alquilar el campo. Ni siquiera, o sea, es comprarte la máquina y la semilla transgénica. Ya es alquilar el campo, y bueno, los que alquilan muchos campos hacen estas grandes... cultivos así sin nada, o sea, sin importarles absolutamente nada de nada, ni siquiera la propia gente que vive alrededor del lugar, o sea, no. Pero bueno, esto es un tema, ¿no? Muy complejo, muy grande, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que está buenísimo, por ejemplo, lo que están haciendo ustedes Buenos Aires y lo que están haciendo los compañeros de Córdoba, porque es una lucha súper importante, digamos, para poder mostrar que no estamos todos de acuerdo con vivir de esa manera, ¿no? Y que las cosas también luchando se pueden hacer de otra manera. No, yo creo que en ese sentido nadie está a favor de Monsanto, de los que hemos hablado, de distintas clases sociales, distintas ideologías, nadie. La única respuesta que se ha obtenido, se obtuvo una mesa de enlace con el ministro de Agricultura, y lo que ellos respondían era: Monsanto en el país significa 20 mil millones de dólares de ingreso. Es eso. O sea, claro, nos vendemos. Es vendemos verdad. Nuestra salud. Vendemos. Y sí, es así, pero como lo ven desde arriba, pero bueno. Es el ingreso de dólares. Claro. Lo cierto también es que eso que vos decías, que ya la gente no está a favor de Monsanto, no es precisamente gracias a los gobiernos o lo que sea, sino gracias al laburo de un montón de organizaciones de hace muchísimos años que están contándole a sus vecinos, digamos, esta información que pasan a tener, así como información que tenés vos, de qué es en realidad Monsanto y qué hace Monsanto, ¿no? Y cuál es el plan, porque si bien este ministro dice que bueno, que no está a favor de Monsanto, pero son 20 mil millones de dólares, también gracias a estos gobiernos Monsanto hace lo que hace, ¿no? Sí, hay otros gobiernos que le cerraron las puertas, pero a este país en cierta forma creo que lo que eso, personalmente es una opinión, no entiendo mucho economía, pero lo que sostiene hoy en día a no caer en una crisis total es ese ingreso de dólares. Claro. O sea, es como bancan la crisis capitalista cíclica con todo esto. Y una cosita más, Iván, ¿cómo están, qué sabes de la gente que está en Córdoba? ¿Cómo está la situación allá de la campe? Allá en la campe tuvo su triunfo en cierta forma, porque se detuvo lo que es momentáneamente la construcción. Ahora tengo un toque de información, el cual la planta está paralizada hasta que Monsanto muestre un estudio de impacto ambiental. Toda empresa que va a instalarse en determinado lugar tiene que mostrar qué tóxicos van a usar, o químicos usan todas las empresas. dónde van los residuos, todo ese análisis obligatorio por ley, Monsanto no lo hizo. Entonces se ampararon en ellos para detener momentáneamente la construcción. Por lo que sé, a pesar de que hay varias personas y varios grupos, se ha formado como incluso hasta pequeñas bioconstrucciones, trabajo de huerta, para mostrarle también a la gente la alternativa, ¿no? Porque muchos, a pesar de que la soja se utilice para engorde de ganado, muchos de los productos, y podría decirte que la gran mayoría de los productos del supermercado tienen soja, lo utilizan como emulsionante, usan la lecitina de soja. Sí, todo tiene lecitina de soja. Todo donde uno vea tiene lecitina de soja. Y mostrarle a la gente cuál es la alternativa. Porque aparte de darle una crítica profunda a este modelo de extracción, es mostrarle la alternativa mediante trabajo de huertas, mediante una vida más orgánica y volver las manos a la tierra. O sea, tiene ya uno un sentido más ideológico también, de, como decían, de que es comida, no es una cuestión de mercancía. Es la comida lo que estamos trabajando. No es que estamos viendo otras cosas, más allá de que también haya problemas con otros tipos de productos o servicios. Es comida, es lo más básico que estamos hablando. Y bueno, acá yo me mandaron recién por mail el petitorio que mandó el acampe de Congreso, para más o menos entender qué postura, porque contra Monsanto hay muchas agrupaciones, infinidad, y lentamente empezamos a articular una con la otra, esta con esta, esta con la otra. Y más o menos, en cierta forma, los que son autoconvocados, o sea, fuera de lo que es una política partidaria, que se empieza a organizar de base en forma horizontal, tienen dentro de todos los mismos pedidos. No sé si yo... Sí, dale. Bueno, esto es lo que se le piden en carta después de la reunión con el ingeniero, con el ministro de Agricultura. Dice: suspender definitivamente la instalación de la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, que cesen las fumigaciones aéreas y las fumigaciones terrestres en cercanía de viviendas y centros poblados, tomando como antecedente los fallos judiciales en la materia. Entendemos estas prácticas como un agravio a la biodiversidad de los ecosistemas y también responsable de malformaciones, enfermedades en personas, animales y en general todos los seres vivos que habitamos en la Tierra. Que se suspenda la expansión territorial de los monocultivos transgénicos y toda iniciativa que profundice el actual modelo agroindustrial. Se rechace de cuajo el actual proyecto de una nueva ley de semillas y en lugar de este proyecto se promueve una ley que contemple las semillas como bien público y común, derogando la ley vigente en 1973 que entregó este bien al mercado. Que se termine la industrialización de las labores agrícolas como la siembra directa que desplazan los conocimientos ancestrales de los pueblos nativos en nuestra tierra. Exigimos la libre circulación e intercambio de semillas para garantizar la vida sobre la tierra en contraposición con el patentamiento, privatización y monopolización de las mismas. Que se implemente una reforma agraria que detierra a las familias para la producción de alimentos locales, respetando el principio de soberanía alimentaria y que promueva la accesibilidad a la tierra para todo aquel que esté dispuesto a trabajarla. Implementar la consulta popular en decisiones tan sensibles como la política agraria y pecuaria. Lo acabo de leer, incluso. Pero bueno, también lo que termina como... Hay quienes dicen que no hay lugar dentro del sistema capitalista para una agricultura natural e inteligente que asegure nuestra supervivencia como humanidad en nuestro planeta Tierra. Y tal vez tenga razón. Tendremos que cambiar el sistema capitalista entonces. Asamblea de autoconvocados de la CAMPE contra Monsanto frente al Congreso. Está bueno, está buenísimo. Bueno, Iván, bueno, muchas gracias por visitarnos acá. Y para mí es un placer, y la primera vez que pasa esto, así que les agradezco mucho. Igual lo felicito por tener una televisión. Yo lo contaba que no entendía cómo podía sobrevivir un canal de televisión, y me parece increíble. Acá es increíble. Es este gran estudio, como ves acá, y todo esto. Che, ¿y que vos querías comentarnos algo así más personal que te había pasado? Ah, sí, bueno, hoy me enteré que perdí mi guitarra por las cercanías acá, por el barrio de Los Hornos. Es una guitarra que también en la funda tiene varios folletos contra Monsanto, varias cosas así. y la verdad que la tengo hace 10 años y es mi instrumento también de trabajo, y estaría muy bueno que aquel que la vea se comunique con ustedes o con la CAMPE en el Congreso o con cualquier persona. Sí, o si quieres dar tu teléfono, no sé. Bueno, sí, lo doy. O sea, es 15-41-61-32-45. Espero que... Esperemos que aparezca. Sí, que disfruta. Bueno. Necesito acordar. Suerte con eso y bueno, muchas gracias por toda la información que diste y bueno, felicitarlos y darles ánimo a ustedes allá con la lucha que están llevando a cabo, que bueno, nos solidarizamos y nos parece importantísimo que la lleven adelante, que tengan esa continuidad y que de a poco también se va desparramando. Y a veces, bueno, a nosotros nos pasa también acá que a veces parece que no se suma la gente, pero lo cierto es que siempre van teniendo un efecto positivo este tipo de organizaciones y de trabajos en conjunto entre un montón de gente que generan un cambio, realmente generan un cambio en la gente que nos rodea, ¿no? Uh-huh. O sea, como te decía hace un rato, no antes no se pensaba esto de Monsanto, capaz que ni se conocía, pero a medida que se va conociendo, y que no se va conociendo lo que ellos quieren que se conozca, sino otra parte, nos vamos dando cuenta de que no queremos a Monsanto. Sí, bueno, y así muchas otras, ¿no? Es muy bueno también que haya de distintas organizaciones una articulación, o sea, este cruce, y también cuando ustedes necesiten algo o se les pueda dar una mano desde allá, aunque sean muy lejos, está bueno ir tejiendo esos pequeños foquitos. Sí. Es lo más lindo que hay, por lo menos para mí es lo más lindo. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos con Atilio. Atilio, dale. Atilio estuvo en la librería de las raíces la semana pasada. Atilio está ocupando un predio en la zona del Eleque, la comunidad Santa Rosa. Está ocupando ahí un lugar, está recuperando hace muchos años ya unas tierras que fueron usurpadas y adueñadas por Benetton en esta última instancia, y ellos están ahí. Bueno, ahí nos va a contar un poco de su historia y de la situación, cómo están ahora. Les debo decir que este conflicto tiene dos fases. Comenzó en el 2002, terminó con un juicio oral y público en el 2004. Juicio oral y público que no quería por parte del juez, o bueno, o de tribunales de alguna manera, o de la justicia. Y nosotros, con nuestra fuerza, logramos llegar a ese juicio oral y público, donde ahí fue la expresión que nosotros necesitábamos tener. Nos decían que el juicio oral y público para nosotros iba a ser algo como un fracaso. Nos decían de que declaremos así nomás, porque iba a ser perjudicial para nosotros. ¿No? Ustedes se pueden imaginar hasta dónde nos jugamos. Hasta dónde nos jugamos nosotros. Pero logramos llegar a ese juicio oral y público, donde los resultados fueron que nosotros fuimos sobreseídos de la causa que nos habían hecho por usurpador, por intruso, bueno, todas esas cosas que le agregan, ¿no? Salimos sobreseídos pero la posición de la tierra seguía siendo de Benetton. Sí, el estado de la causa en este momento está tranquila porque por la ley 26.170 que prohíbe todo tipo de desalojo a comunidades originarias. Lo que está establecido para cada familia originaria son 625 hectáreas. Para cada familia, ¿eh? No para una comunidad. ¿Por qué para una familia 625? Porque seguramente esa familia se iba a ampliar a futuro. Que el indio no sabía escribir, no sabía leer. No tenía un profesor enfrente, no tenía una universidad. Y la universidad era esto justamente lo que estamos mencionando ahora, la naturaleza, la gran fuerza de la naturaleza. Yo tengo mi cultura, tengo mi pensamiento propio, tengo mi decisión propia, y yo pienso siempre, si yo estoy haciendo las cosas mal, ustedes piensan de que yo hubiera permanecido dentro del territorio. La misma fuerza de la naturaleza a mí me hace pegar la patada, no era necesario la justicia. Yo no tengo un ejército para hacerle frente a Benetton y a todo lo que se presente. Yo no tengo armas, ni tampoco la usaría porque mi cultura no está basada en eso. Los abuelos de nosotros nunca nos hablaron, ni siquiera de la palabra Dios. Pues la palabra Dios existió con la llegada del blanco. La manera de definir todas estas cosas eran otras para él. Por eso yo, cuando le digo, le dice hoy del lavado de cerebro, yo me he encontrado con loncos, con abuelos que están hablando de Dios. Cuando nosotros volvimos a recuperar el lugar, comenzamos haciendo la ceremonia que yo recordaba y que había participado. Y que muchos me decían cómo iba a hacer una ceremonia si yo no sabía nada. Desconocían las bases totalmente que yo tenía, pero a la vez también descubría las improvisaciones que llegaban. Yo sentía hacer la ceremonia. ¿Por qué? Porque la Mapu nos había permitido de vuelta recuperar el lugar. También me preparé del otro lado de todo esto que es fuera de la cultura, como un laburante, como muchos, donde conocí infinidades de patrones, infinidades de faltas, y ahí palpaba la esclavitud muchas veces. Justamente al indio lo seguían castigando de alguna manera, se seguían aprovechando de un montón de cosas. El desprecio total que viví desde chico y hasta siendo adulto, así como sentía ese dolor, era importante también analizarla. Tomaba la referencia de que yo era muy ignorante, ¿no? Por haberme criado en un lugar de campo. Pero al descubrir eso, también decía, esta gente también es ignorante. Y la autonomía para mí tiene que nacer del propio pensamiento de uno. Porque no tenemos los cocos vacíos para que venga cualquiera y nos diga, a vos te corresponde hacer esto. No, mejor pensar de esta manera. Eso es lo que a mí, hasta hoy, nadie ha logrado. Muchos me preguntan, muchos, ¿qué pasaría si viene con una valija de dinero? Una 4x4 y lo que vos quieras. Yo le diría que se lo guarde, porque acá yo no vengo por eso. Acá nosotros no estamos por eso. Urmachi, que fueron los primeros que borraron, que borró el blanco, por esa gran sabiduría que había. A ellos fueron los primeros que mataron, porque no les convenía de que ellos siguieran. Y la palabra brujería también se la trajo el blanco, como para atemorizar al resto. Cuando muchos hablan de la contaminación, y yo le he preguntado mucho qué toman como ejemplo la contaminación. La primer contaminación para mí, que le hizo al blanco, al hombre nativo, fue contaminarle la mente. Hay muchas veces por ganar espacio ocurren estas cosas. Hay muchas veces por alterarse ocurren estas cosas. Y en vez de tratar de juntar nuestra cultura, la estamos desparramando más, ya estamos despreciándola. Y si estamos despreciando la cultura, estamos despreciando la naturaleza. Ana, sentate por acá. Guarda los volúmenes. Esto es así. Pero bueno. Bueno, esto fue parte del cumpleaños de la librería la semana pasada. Estuvo Atilio un día, otro día estuvo Ledo, Lugones y Enrique Sims. Después estuvo Adriana Marcus y estuvo una presentación del libro, de Matute, de Matías Olivera. Sí. Con música en vivo. Bueno, no tenemos todo, pero después vamos a pasar algo de no sé si vamos a pasar eso la próxima, me parece, del Ledo, Lugones y Sims. Lo que viene ahora es un conflicto entre el municipio, un privado que es propietario de una tierra no hace mucho, y una familia, una comunidad mapuche de Puyén, la familia Liempe, la comunidad Liempe, que bueno, está, vive ahí hace más de 100 años, y debido a una venta por lo menos dudosa, digamos, de una tierra que pertenecía anteriormente a la comunidad, pero que no se sabe muy bien cómo pasó a manos del municipio. El municipio la vende a un privado y a condición de que la comunidad le dé paso por su territorio al privado este que compró. En un momento, bueno, la comunidad acepta dar esta servidumbre de paso porque se le promete que le iban a dar el título de su territorio y una mensura y estas cosas. Esto sucedió en el anterior gobierno, no en el actual. Y pero bueno, después pasa que no le dan el título, que no se hace la mensura, que la servidumbre de paso empieza a cambiar de lugar, que los límites empiezan, bueno, varias irregularidades, y se da un conflicto. O sea, la comunidad decide que no está de acuerdo con seguir dando esta servidumbre de paso porque siente que no se respetó el acuerdo. Entonces, este conflicto lleva ya varios años y en los últimos días hubo como cierta presión desde el municipio, con el juez de paz y la policía, para que se efectivice esta servidumbre de paso y se pueda utilizar, y bueno, este vecino pueda hacer lo que quiere en su territorio, en su campo. Veamos entonces un poco del video, y agradecemos ahí a Radio Fogón, al Gaby, que nos acercó el material, que estuvo por ahí, hizo toda una edición. Esto es un fragmento del material que tenemos, y el resto lo vamos a subir todo a nuestro blog, para que aquellos que estén interesados puedan ver por ahí todo el contenido, los audios y los videos. Veámoslo antes. Dale. ¿Qué sé yo? Porque en la mente del Winca está toda la visión esta de hacer y deshacer y no sé qué más, y no está bien eso. Según lo interpreto yo, insisto. Según interpretamos, nosotros hablamos con la municipalidad y justamente hablamos de este tema para ver si existía una otra posibilidad, digamos, de entrada, porque para nada, viendo la pendiente que hay, digamos, para nada es cómodo subir para acceder a la vivienda. Él no tiene inconveniente en que si el municipio abre otro camino, acceder por otro lado, ¿no? Igual. No es que estás empecinado en que este es el lugar. Él no eligió este lugar. Este lugar lo eligió el municipio cuando se armó esa reunión y se acordó, digamos, de que se iba a hacer el camino. Después se hizo otro acta de acuerdo de que se iba a hacer la mensura y la adjudicación, digamos, de las tierras estas a la comunidad. Claro, que encima es territorio zapato, mapuche, digamos. Y que, claro, que ahí se complica también porque claro. Se vende tierra con gente adentro o con ocupación ancestral, donde la gente tiene su veranada, sus cosas y su lagüen, su remedio, sus cuestiones, hay ¿quién dos, respeta eso? Por lo que yo más o menos he venido viendo, digamos, hay dos errores acá. Primeramente arranca que el municipio haya adjudicado una tierra sin entrada. Eso es el primer error, que se adjudicaron estas tierras de acá arriba sin ninguna entrada. Después salieron a salvar, digamos, para ver cómo podían conseguir una servidumbre. Por ahí está el municipio, por ahí no sé cómo, y en esa reunión surgió de que se aceptaba que el hombre suba por acá. Y bueno, por eso se metió una máquina acá y hizo el camino, marcó el camino, si esto no era camino. Todo más. Es las negociaciones más que se estaban esperando ahora, por ejemplo. A ver bueno, si ¿qué podía negociaciones? Y viene cuando la gente no sabe, o sea, ¿por dónde pasa la negociación? La negociación del municipio. ¿O la negociación no, con quién? ¿La gente no existe o qué? Acá hay la Mien, que son personas que tienen su Nehuen, que tienen su fuerza, que tienen su... como no existen, vienen y... Yo lo único que me tocó hacer, digamos, a través de lo que pude hablar con la fiscal, es, bueno, de acuerdo a los antecedentes que habían, es, bueno, que se despeje el camino, simplemente eso. Ahora bueno, se verá lo que ustedes pueden hacer, digamos, como reclamo, ¿no? Claro. O sea, uno escucha a todas las partes y bueno, se verá que se resuelve en definitiva. ¿Por qué este señor, todos los años que viene, por qué remueve tanta remueve autoridad? Policía, juez, intendente. ¿No andan trayendo ustedes para todos lados? Yo es la primera vez que vengo acá, con el tema este del camino. Sí, pero viste... Anteriormente quizás estaba mi suplente, no sé si habrá venido, pero yo es la primera vez que me pero lo atendían. ¿Lo atendían el juzgado usted al señor? Muchas veces lo atendí con cosas que por ahí, de problemas de convivencia que tenían, pero no llegaron a hacer causas porque no habían pruebas suficientes, digamos, para encaminar una causa. Dejamos yo ahora, estamos justo por todo lo que han fundamentado, tienen el derecho de presentarse y hacerlo. Esa es una revocación de la servidumbre. Hay que revocar la servidumbre, es lo que yo le decía ayer al perdón, le aclaro algo para que ustedes ahora, toda esta charla que les dio él, es una notificación verbal de la reapertura de esta servidumbre. De aquí en más, cualquier desobediencia a esta reapertura o el cierre de las tranqueras, como pasó, va a ser una desobediencia a una orden judicial. O sea, sería innecesario que ustedes caigan en esa desobediencia y en un delito por no hacer una presentación escrita con los abogados del INAI, ¿sí? Para mí tienen que actuar los abogados. Pregunten a los abogados para que hagan las presentaciones en el juzgado civil o en el juzgado de paz para que revoque esta servidumbre si ustedes consideran. En el municipio, porque el municipio es el que otorga la servidumbre. ¿No podían esperar que funcione el Consejo Deliberante? No, lo que está diciendo es que ya se realizó la reapertura de la servidumbre. Hay dos cumplieron con la orden de la reapertura. Eso es lo que. Hay dos cuestiones distintas. Una es la cuestión judicial, que es esta, civil. Y otra es la cuestión municipal que tiene que resolver el municipio y el consejo. O sea, él ejecuta, de acuerdo al Código Civil hoy, esta reapertura. Claro, y también lo que tienen que entender que acá hay otra cuestión, que es la que la comunidad está reclamando o haciendo ejercicio de su derecho ancestral. Hay un derecho que no se ha tenido en cuenta. O sea, y es la única cuestión que es importante. Como en todas las más cuestiones. Allá de todo, porque si no, bueno, por un lado esta, por el otro lado lo otro, pero acá hay una sola realidad, es que la gente tiene derecho a poder estar en paz en su propia casa, dormir en paz y no pensar que a las 9 de la noche o a las 10 o a las 11 va a venir una máquina o van a escuchar ruidos o no pueden estar en paz. O sea, ¿cómo es? Por eso, pero acá hay un derecho que no se ha tenido en cuenta, como pasa en todos los conflictos territoriales de las comunidades, que es el derecho indígena. Acá se habla del Código Civil, claro, de las facultades del municipio. No se habla del derecho indígena, del tratado internacional, bueno, eso no se tiene en cuenta nunca. Claro, el problema acá es del intendente, el que le tiene que solucionar el problema a este vecino. ¿Qué es el que hizo el negocio? Claro, él no estaba en el intendente anterior y hizo la venta esa. ¿Quién era? O sea, Ruilá, Pedro Luis Ruilá. Pero él no, supuestamente que utilizó, no sé, pero hay un juez suplente que está ahora, el que hizo el negocio por teléfono con el señor Andrés Massi. Y ellos vendieron como si esto fuese fiscal. Claro, le vendieron ese pedazo de tierra ahí al hombre este, sabiendo cómo estaban los papeles, ¿viste? Y le vendieron sin acceso. Y sin acceso. Eso es lo más triste. Lo más triste para el vecino este que tenemos con Pete. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Sepúlveda, así que yo lo conozco acá. Hemos trabajado junto con el finalista Francisco Liempre, que en este momento de un estrello lo está acompañando. Y le digo que no bajen los brazos, porque nosotros, no es que la tierra es de nosotros, somos de la tierra, que quede bien en claro que somos de la tierra. No es que la tierra es nuestra, somos de la tierra. Y no hay que bajar los brazos a todas las comunidades y que no le tengan miedo a nadie, porque el miedo no existe para nosotros. El miedo no existe, y lo tengan bien en claro los que estén escuchando, los sordos y los que se hacen los ciegos. Bueno, que no bajen los brazos todas las comunidades. Y muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos sobre este conflicto que está viviendo la comunidad en el Puyén. Y ahora estamos en comunicación con Valentín. A ver si me escuchás. Vale, vale. ¿Cómo va? Acá estamos Yanti y Ana, te saludan. ¿Cómo están? Hola, Valentín. ¿Cómo va, Ana? Bien. Bien, bien. Bueno, ¿querés contarnos las actividades que se vienen con, bueno, la banda Huelchequeche? Así es, recibimos a nuestro Lambien, que viene del Curumapo. Ellos están en una gira que comienza en Bariloche. Y, bueno, en esta gira están llegando a Bolsón el día jueves, 6 de febrero. Bueno, esto se junta un poco a la propuesta que están haciendo de alguna forma las comunidades de aquí, en esta denuncia que se está dando de la amenaza, ¿no? Esta latente de la mega minería, y por ahí la otra amenaza que existe ahí en Pueblo, que es el Paso Pueblo, y bueno, la amenaza que existe sobre lo que hay de esto de la represa que quieren hacer, o el camino en Paso Pueblo. A raíz de esas cosas, bueno, Huelchequeche se presentan, ellos es una banda de hip hop con mucha temática mapuche, lengua, o sea, lo que más se expresa es la lengua mapuche, de Zungún, y ellos, bueno, comparten en su música, la forma que han usado es el hip hop, es el reggae, es la música por ahí habitual, así tipo chamamé, cosas, y con sonidos, ¿no? O sea, de esta cultrún, trutruca, trompe, Bueno, el hip hop es un estilo donde se puede mezclar muchos estilos también dentro del hip hop. Entonces, la propuesta esta sería el día jueves, en la Carpa Teatro ahí de Eduardo Galeano, a partir de las 2 de la tarde, con una exposición, digamos, exposición no, más bien muestra o venta de productos aquí de la zona, como cueros, también algunas, la buen encina, pues, cositas así, digamos, que van trayendo la gente que por ahí vive en estos lugares y, bueno, realiza dulces caseros, por ahí algunas comidas mapuches va a haber, como el ñaco, el mote, todo a base de trigo. Y bueno, y se va a hacer como habitualmente venimos haciéndolo cada vez que viene Huechequeche. El año pasado tuvimos una pequeña obra teatro, este año quizás sea diferente. Pero bueno, siempre va cambiando, digamos. Las temáticas siempre son las mismas que tienen que ver con el resguardo de la tierra y las comunidades, con sus cosas ancestrales, ¿no? Sus costumbres antiguas que bueno, está en gran puja hoy en día. Y bueno, ellos van a hacer su música y, como te decía recién, todo va a ser hasta las 7:30 de la tarde más o menos, ahí donde ya se termina, digamos, ellos van a empezar a tocar como a las 5:30, una cosa así. El año pasado nos acompañó la lluvia, vamos a ver cómo viene este año. Y después el día viernes, a partir de las 7 de la tarde, el Bar Lucina va a tener la presencia de Huechequeche ahí en el la calle Libertad, donde está la plazoleta de la Avenida Libertad. Así que, bueno, estamos... ¡Qué bueno, Valentín! Sí, sí. Que vengan acá al barrio. Vienen al barrio, sí, así. Sí, sí. ¡Qué bueno! Bueno, buenísimo. Vamos a seguir dándole difusión a estas actividades que están súper interesantes y creo que bueno, ya también se va haciendo como un vínculo con esta banda y con estos compañeros que vienen haciendo todo un trabajo de difusión y de organización también de lo que es la lucha mapuche. Ellos son como, van a venir como 10 jóvenes más o menos, así que hay un grupo nutrido de sabiduría también, ¿no? Porque en estos tiempos, digamos, como que aquí en Argentina, en Huel Mapu, como solemos decirle, ha sido más profundo tal vez esto de la campaña del desierto, ¿no? Y lo loco que del otro lado de la cordillera, como que, digamos, en Gulu Mapu existen todavía los machis y hay ceremonias constantes de mapuches y con la celebración de la tierra, ¿no? Y entonces, como que la cultura por ahí está más a flor de piel, ¿no? En este lugar. Bueno, Valentín, muchas gracias por la información y nos mantenemos ahí en contacto. Mai. Bueno, gracias Yati, gracias Ana. Gracias a vos, Valentín, bueno, un abrazo. Bueno, estaremos cursando el jueves 6 de febrero, va a estar en la carpa, y bueno, el viernes 7 de febrero en el Bar Lucina. Te esperamos y bueno, no se van a arrepentir porque la verdad que traen una propuesta interesante. Bueno, nos vemos. Listo, nos vemos. Chao. Ahí nos vamos a irnos escuchando un poco de la banda, un video que, bueno, creo que realizaron ellos, ¿no? No es el que teníamos nosotros de la carpa. Ah, bueno. Pero bueno, igual es su música. Libertad para nuestros hermanos presos políticos mapuche en huelga de hambre. Derogación de la ley antiterrorista. Derogación de la ley antiterrorista. Se busca exterminar nuestra nación. Derogación. Hermanos, que vencemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación. Libertad para nuestros españoles que están en huelga de hambre en la prisión. Derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. 200 años de tortura y opresión. corrupción, robo y usurpación a nuestra nación. Genera nuestra reacción, yendo al Guaitán de reacción para mantenernos vivos en medio de tanta represión. Es la ley del terror aplicada a todo mi peña, que resisten con valor, no más dolor. Y que nos queda en la comunidad es normal, va la paliza, va vale el ojo que te queda, que no des tu moneda. Adelamiento, enseñamiento, que pare el sufrimiento, que se borre y elimine mi puta ley de excremento. Esas metralletas apuntando a peña y van en incremento, con niños paliados, jóvenes a puta expuesto. Renunciamiento del gobierno es lo que pide nuestra gente. Hablan de derechos humanos de cubanos disidentes, dando clases de moral cuando ellos son los delincuentes que torturan, asesinan y encarcelan a mi gente. Siempre desvía la atención con noticias de cartón, sin punto ni parándula, oculta nuestra situación. Los convenios que ellos firman y ellos mismos los respetan, ¿de qué sirven sus papeles y mi realidad es el paz? Si encarcelan nuestra gente no habrá paz, no. Y si matan nuestro peño no habrá paz, no. Y si roban nuestro mago no habrá paz, no. Y queremos nosotros Guaitán, Guaitán. Derogación, derogación de la ley antiterrorista, se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, quebrantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Sacaron nuestros bañis, están en huelga de hambre la prisión. Derogación, derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. Con montajes judiciales, mil artimañas legales, con testigos pagados, no juzgan en tribunales. En su pseudo justicia nunca vamos a creer. Indulto al mínico asesino y al traficante también. Libertad ahora para todo nuestro preso mapuche. Como fuerza la raíz del canelo está mi piuque. La resistencia mapuche la llevamos las entrañas. Desangrando está la mapu, nuestro pueblo no desmaya. No descansaré, no, no nos callarán, no, no bajaré la vista, no, no nos vencerán, no. La exigencia de mi pueblo es la derogación de su ley, únicamente encarcela nuestra nación. Nos devolverán la libertad que siempre nos han robado los chilenos desde que inventaron su cagada estado, encadenando a nuestras autoridades de pies y manos con un traje indigno en el presente y el pasado. En su historia nos llaman borracho, nos llaman salvaje. Dios, que hay que civilizar, tergiversando nuestra imagen. Hoy sigue la misma mierda con todo su aparataje. Hay que exterminar al indio, es su implícito mensaje. Enemigo interno, así nos llaman. Delincuentes violentistas, así nos llaman. En la tele y en el diario, así nos llaman. Pero ellos no cuentan que a diario nos disparan y allanan. Derogación, derogación de la ley antiterrorista, se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, que vencemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Libertad para nuestros países, están en huelga de hambre la prisión. Derogación, derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. Hermanos, no pidamos ayuda a los mismos treguas que matan nuestra cultura. Puras pedófilos, la iglesia es pura basura. En su canal nuestra verdad censura, ellos nos pintan como caricatura. Al buen mapu le decimos en Guaitán, nuestro pueblo siempre se mantuvo unido. Ya basta de tantos unguyen, eso ya no puede ser, nos hace perecer. You get to go and move to Pachituán, con el web. No perdamos nuestro tiempo, aprovechemos cada momento. Siempre puedes hacer algo por tu gente, por tu pueblo. Hazte cargo responsable, es tu sangre, es tu madre. La que Winca hoy en día le da un trato repudiable. Valoremos nuestra cultura y nuestra conmovisión. Con mucho fe y en tu realizaremos cada acción. Es constante por aprender y mantener nuestro lungún. En que volvemos a poner en cinta y tu infinito. Sigamos combatiendo como lo hicieron los antiguos. Gracias a su valentía es que hoy día estamos vivos. Que los Meli Futal Mapu se levanten nuevamente. Y la flecha ensangrentada vuelva a unir a nuestra gente. Haciendo contrainformación, usando todos los medios que tenga a disposición. Una marcha, una toma, una ayuda de corazón. Medipuro y luego entrumbo a nuestro hermano en prisión. Derogación, derogación de la ley antiterrorista, que busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, levantemos juntos al cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Libertad para nuestros bañis, que están en huelga de hambre en la prisión. Derogación, derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. Derogación, derogación de la ley antiterrorista, se busca exterminar nuestra nación. Derogación, derogación. Hermanos, levantemos juntos el cerco en la comunicación. Derogación, derogación. Libertad para nuestros bañis, que están en huelga de hambre la prisión. Derogación, derogación. Nación mapuche libre, justicia, territorio y autodeterminación. Sonidos del Pueblo. Sonidos presenta... del Pueblo presenta La Revancha. Se viene La Revancha. Lado izquierdo, punk rock. Sonidos del Pueblo presenta Lado izquierdo, punk rock. Juja, hippie metal. No te pierdas al lado izquierdo y Juca. Entrada libre y gratuita. 20:30 horas en el resguardo. Jueves 30, 20:30 horas. A las 20:30 horas en el resguardo. Camino a Cabeza del Indio. Te esperamos. Entrada libre y gratuita. Habrá servicio de buffet y habrá luz. No se pierdan el jueves Sonidos del Pueblo. Esta es la revancha. Porque, bueno, no pudimos... Sale o sale. No pudimos terminarlo la vez pasada, hacer todo lo que queríamos hacer, así que combinamos ahí con las bandas a ver si daba para... Para hacer la revancha. Hacer la revancha y se recoparon. Así que, bueno, ahí estamos todos poniéndole pilas para que salga. Bueno, vamos a recordar que es a las 21 horas, ¿no? A partir, 20:30. Bueno, a las 20:30 horas, en el resguardo Camino a Cabeza del Indio, entrada gratis. Sí, seguramente vamos a pasar alguna gorrita así para, bueno, salvar algunos gastos, pero la entrada es libre, el que puede... Y hay servicio a buffet ahí y también hay cerveza casera. Así que bueno, los esperamos a todos y a todas para disfrutar de este sonido del pueblo que va a estar buenísimo. Y también, ya que pasó Huachequeche, el otro jueves también vayan a ver a Huachequeche a la carpa, y el viernes acá en el barrio, acá nomás, a unos metros en la plazoleta de calle Libertad, va a tocar Huachequeche. Ahí al aire libre para toda la gente que se quiera acercar del barrio y de todos lados, ¿no? Sí, va a estar muy muy bueno. Todas las movidas que nos trae esta comarca. Sí. Bueno, ya llegando al final del informativo, creo que es el último video que tenemos para compartir. Como decíamos al principio, se cumplieron 5 años de la desaparición de Luciano Arruga y la lucha continúa para lograr justicia, esclarecimiento y bueno, no olvidar y fortalecer de alguna manera estas luchas contra la impunidad y contra la represión policial. Y los modos de esta estructura de poder y de opresión. Así que vamos a ver 2 videos. Uno es promocionando este evento que se realizó el sábado, festival, y con muchísimas organizaciones y la participación de murgas, bandas, Radio Abierta, bueno, los que pudieron estar escuchando Radio La Negra el sábado, sí. Hubo una transmisión desde las 12 hasta las 21 con todo lo que estaba sucediendo en Radio Zona Libre. Se transmitió por Radio La Negra, por internet, por la Red Nacional de Medios, la radio de la Red Nacional de Medios. Y vamos a ver también después un video de la mamá de Luciano, Mónica, leyendo algo que escribió ella, que la verdad, bueno, yo lo estuve escuchando y fuertísimo, porque es como un muy buen ejemplo de lucha y de lo que le sucede a una persona con una situación así, de una pérdida en esta manera, ¿no? Así que, bueno, veamos ese material y después nos despedimos. Bueno. Vamos. Llega en su hamaca de alas globos, su sonrisa reverbera el Edén, y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Brinca con suerte hacia mi oído la ruta de mi corazón, y me encrudece los sentidos para sumirme en su razón. lo que germina en los ladridos es su adorable intromisión. Juega en su inocuo espacio verde y corretea una perdiz. Viene de afín a Julio Verne y pasea en su cepelín. Por el barrio, Luciano deja su esplendor. Carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. Él no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé. Solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropel. Esas personas que me infunden admiración y lucidez y hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara en el cartel, pues le envanece las entrañas no haber consentido al poder. El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los cinco fones, la policía nacional. Y sin temor ni falseos, yo me dispongo a por escucharme. Es la primera vez que lo hago y gracias a una grosa que es mi psicóloga que me lo transcribió, estas son mis palabras. Luciano, un trébol de cuatro hojas, por Mónica Alegre. En todos los festivales que se ha hecho para pedir justicia y recordar a mi hijo, he agradecido a la gente que nos acompaña. Esta vez quiero hablarle a Luciano. Negro, hoy quiero darte las gracias por haberme enseñado a luchar, por haberme dado fortaleza, el momento justo e indicado para posibilitar que lleguemos hasta acá. Vos me hiciste otra persona, me enseñaste a no permitir que me pisoteen y a hacer valer mis derechos. Vos, con 16 años, siendo mi hijo, me enseñaste a mí, tu madre, de 50 años, a seguir de pie, a levantar la cabeza. A mis hijos siempre les enseñé el respeto, les enseñé a tener sueños, ilusiones, esperanza. A vos te decía, tenés que tener principios. ¿Y qué son los principios? Me preguntabas y yo te respondía que son las cosas en las que crees en la vida. son tus valores los que te guiará cuando estés grande. Un día me dijiste, ¿te acordás toda esa sanata que me dijiste vos? Hoy sé quién soy, soy Luciano Nahuel Arruga, un pibito que vive en una villa. Estoy orgulloso de ser nieto de Marta y hermano de Vanessa. Vos me decías que estabas orgulloso de tus raíces, de tu esencia. Eso me marcó. Perdone. Sobre todo... Perdone. Sobre todo porque sé que careciste de muchas cosas, de un pedazo de pan. Eso es muy fuerte para mí. Vos, negro, eras muy sabio. Cuando me caigo, cierro los ojos y te recuerdo. Me acuerdo del sacrificio que hacías por ser alguien, por aprender un poquito más, por tener mejor aspecto. La vida no te fue fácil, todo te costó mucho. ¿Sabes, Lu? Quiero estudiar. Nunca me voy a olvidar que un día, frustrado por mi desconocimiento de algunas cosas que te parecían importantes, me dijiste, ma, vos no entendés nada. Vos siempre lo mismo. Ma, siempre igual, no sabés. Quiero que sepas que ahora, mi anhelo es crecer, es cambiar y que vos reconozcas en mí otra persona. Yo sé que el estudio no hace mejor persona a nadie, pero también es cierto que es una buena llave. Es verdad que lo que vale es la esencia de cada cual, y yo soy esta, Mónica, la que toma mate en casa y que desde hace 5 años te espera. Pero ahora quiero que la educación me pula un poco, que ayude a que no me pasen por arriba. Vos sabés que no pulirse en la vida es quedarse y dormirse en la ignorancia. Quizás me di cuenta tarde, pero me di cuenta. En este último año he tomado conciencia que durante mucho tiempo me limité a esperarte. Amo a mis otros hijos, pero mi mundo, mi casa, yo... Nos vinimos abajo, yo estaba, pero no estaba. Veía que todo se caía y que no podía hacer nada para detenerlo. Sabía que todo se hacía a 1000 pedazos, la copa se caía, no podía hacer nada para atajarla. Y decía, es mi copa más querida. Ahora solo recojo y trato de juntar pedazos por pedazos. Hay que hacer un trabajo muy fino para construir esa copa rota. Es capaz, me lleve toda la vida. Hoy mis hijos son grandes. Mario, 18, Mauro, 16. Cuando Vanessa, mi otra hija, me pedía a grito y me decía, por favor, mamá, no puedo más. Me preguntaba, ¿por qué se hacía tanto problema? Yo pensaba que vos ibas a volver. Yo te esperaba. No tomé conciencia y dejé que mi hija se cayera. Durante 2 años de mi vida dañé sin quererlos. Yo perdí a mi hijo, ellos perdieron un hermano, perdieron a su madre, perdieron su familia. Quizás fui egoísta en mi desesperación, quizás les hice daño a ellos, a los que más quiero. Resta reparar ese daño. Recuerdo una vez te di a leer El Principito y vos me dijiste, ese libro que me diste, me dio una bronca, no lo entendí, que el pibe se come un elefante, que está enamorado de la rosa. Te pedí que lo leyeras de vuelta, con la ilusión y la picardía de un niño. Un mes después me dijiste, tenías razón, ma. Lo leí como vos dijiste, y hasta yo me convertí en un principito. Estoy enamorado de la rosa. A veces creo que no debí enseñarte a soñar y a confiar en la gente. ¿Cómo llamar a los que te hicieron daño? No sé qué palabra, qué adjetivo usar. No los odio, son personas que no merecen ni siquiera mi odio, ni mi pena, por ese hijo que van a abrazar, por esa madre que van a besar, por esa mujer cuyo cuerpo tiene al lado, a esos brazos fueron los que mataron a un niño de 16 años. Les tengo pena. Que la vida me libre de que alguien tenga hacia mí un sentimiento tan terrible como ese. Es el sentimiento más feo que un ser humano le pueda tener a otro. A una cucaracha le tengo fobia, a un gusano le tengo asco. A los 8 policías que le hicieron daño y le quitaron la vida a mi hijo, les tengo pena. Hace 5 años aprendí que ese sentimiento es el peor. Hace 2 años en un festival pasado dije, no voy a llorar más frente a la gente. Te voy a llorar todos los días de mi vida, pero a solas. No me verán bajar los brazos. No los que quisieron despedazar y destrozaron tu vida. Me verán de pie. Me van a tener que pelear solo con tu recuerdo, también conmigo. Les voy a dar la pelea. Y si sienten un aire en la espalda, no es el viento. Soy yo que les está respirando desde atrás. Hoy recuerdo todo y a todos les doy un significado. Cada charla que tuvimos, tu desaparición, la búsqueda de justicia, la lucha, más allá del dolor. Sos un trébol de 4 hojas. Siempre tengo la certeza de que no estoy sola. Por vos he viajado, he aprendido, he conocido el mar tal como vos querías. Te doy gracias también por haberme enseñado a no ser tan egoísta, por ayudar y poner en mis ojos a los semejantes, por llevarme a tantos lugares en donde descubrí que hay muchos Lucianos, muchas Mónicas y muchas Vanessa, que a veces no llegan a tener el alcance de tu voz. Te voy a recordar todos los días de mi vida, pero no me verán llorar. Nadie se va a regocijar con mi dolor. Eso lo he aprendido con el tiempo. Estoy orgullosa de ser Mónica Raquel Alegre, madre de Luciano Nahuel Arruga. Parí un argentino negro que no quiso robar para la policía y estoy orgullosa de eso. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias, gracias por estar acá y por escucharme y perdonen los errores, estaba muy nerviosa. Gracias. Sí, yo iba a decir que no quería agregar más nada. Tal cual, yo también. Porque me parece como que no da. Que lo que dijo la mamá de Luciano resume o amplía un montón de cosas, profundiza, y la verdad que no sé, me quedo con eso. Me parece que está bueno quedarse con eso. Sí. Y nosotros ya nos despedimos hasta la semana que viene. Recordamos que estamos saliendo a las 21 horas, este horario de verano, todos los lunes, se transmite por el canal 3 y por la 91, que es Radio La Negra. No sé del otro lado, pero acá se ve joya. Se ve y se escucha muy bien en nuestro monitor. Recordamos el jueves, si quieren acercarse al resguardo, van a estar las bandas haciendo lo que saben, que es música de origen comarqueño, temas propios de Juca, temas propios del lado izquierdo, bueno, musicazos. Y bueno. Y es una forma también de apoyar este proyecto. Sí, totalmente. Con el buffet y todo eso, y tenemos unos libros de antologías de escritores de acá de la comarca que vamos a estar promocionando, y son de esta manera tratamos de sostener un poco estos proyectos de Radio La Negra, de El Pueblo TV, Prensa del Pueblo. Y bueno, desde ya, como hace mucho que no decimos, son proyectos abiertos que invitamos a los que quieran a sumarse, a participar, a aportar lo que les parezca que podamos necesitar, o alguna sugerencia, y bueno, acercarse y a laburar con nosotros. Buenísimo. Bueno, nos despedimos entonces. Sí. Hasta la semana que viene. Los esperamos acá de vuelta en el informativo del Pueblo TV. Gracias a partir a de las 21 horas. Muy bien. Y bueno, y no, en realidad los esperamos antes en el resguardo. Buenísimo. Sonidos del Pueblo presenta La Revancha. Se viene La Revancha. Lado Izquierdo, Punk Rock. Sonidos del Pueblo presenta Lado Izquierdo, Punk Rock. Juca, hippie metal. No te pierdas a Lado Izquierdo y Juca. Entrada libre y gratuita. 20:30 horas en el resguardo. Jueves 30, 20:30 horas. A las 20:30 horas en el resguardo. Camino a Cabeza del Indio. Te esperamos. Entrada libre y gratuita. Habrá servicio de buffet y habrá luz. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1